Sección 25 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Libro cuarto, capítulo 2. La coquetería de Doña Mariquita. Al día siguiente de llegar a Burgos, estaba yo hablando con el director en su despacho, cuando se presentó el coronel de caballería alojado en su casa. Monsieur Charles Bremond era un normando de unos 30 a 35 años, alto, rojo, fuerte, guapo mozo, si no hubiera trascendido tanto a cuerpo de guardia. El director, Bremond y yo estuvimos hablando un momento. En esto se presentó la familia del director, en compañía de Doña Mariquita y Fermina, las dos vestidas de serranas, con refajo corto de color, pañoleta y moño de picaporte. El coronel Bremond se quiso mostrar ante las dos serranas gracioso y amable. Sabía algo de castellano y hablando despacio se podía explicar. Doña Mariquita supo contestar, unas veces desdeñosamente, otras con burlas y siempre con coquetería, al francés. Al terminar la comida, el coronel se levantó y se fue a tomar café a casa del conde de Dorsen. Cuando nos quedamos solos, el director dijo a la de Barbadillo, «¿Ha hecho usted en el coronel un efecto terrible? ¿No nos vaya usted, doña Mariquita, a hacernos traición y a pasarse a los franceses?» «Es la influencia de los lunares», dije yo. «Esos lunares no debían ser permitidos». «Bah», replicó ella, riendo, «no tengan ustedes cuidado». No cambio mi serrano por el francés más guapo del mundo. Si alguna vez, Dios no lo quiera, engaño a mi marido, tendría que ser con algún español. ¿Le sirvo a usted yo, doña Mariquita? Le dije, poniéndome la mano en el pecho. No, usted no. ¿Por qué? Porque está usted muy reumático. Pero si estoy curado ya, doña Mariquita. A Fermina, que no le hacían gracia estas bromas, cambiando de conversación, puso al director al corriente de lo que pasaba y le dijo que veníamos enviados por Merino para averiguar los proyectos de los franceses. «¡Sus proyectos!», exclamó el director. «Sus proyectos son claros. Consisten en fusilar, ahorcar, agarrotar a todo bicho viviente. En particular, el conde de Dorsen y el gobernador Solignac se han decidido a acabar con los españoles y a arrasar el país». Fermina la Navarra afirmó colérica que había que contestar a la guerra de exterminio, exterminando a todo francés que cayera en nuestras manos. «Si pudiéramos averiguar qué planes tienen», exclamó doña Mariquita. «Yo he hecho lo posible», dijo el director, «para sonsacar al coronel, que parece que tiene el deseo de dar una batida por el campo y de ir a la sierra, pero en detalle no he averiguado nada. Probablemente desconfía. A ver si ustedes tienen más suerte». «Veremos», dijeron ellas. Mañana, después de comer a los postres, Echegaray y yo nos levantamos con cualquier pretexto para ir a mi despacho y les dejamos a ustedes dos con mi mujer e hijos que, en caso de necesidad, les servirán de intérpretes y charlan con el coronel e intentan sonsacarle sus planes. Yo, por la mañana, haciéndome el valetudinario, andaría husmeando por el pueblo a ver lo que podía averiguar. Bremond y Fiché. Al día siguiente era domingo, y el coronel no se presentó solo, sino con un comandante, el comandante Fiché, joven gascón, alto, flaco, moreno, buen tipo. El coronel Bremond pidió permiso al director para sentar en la mesa a su amigo y camarada. El director accedió amablemente. La idea del coronel era sencilla. Necesitaba un compañero que entretuviera a Fermina mientras él galanteaba a doña Mariquita. Nos sentamos a la mesa el director, los dos franceses, doña Mariquita, Fermina, la mujer del director, sus dos hijos y yo. En total, 9. El comandante Fiché sabía castellano bastante bien y galanteó a Fermina con finura. Ella se le mostró esquiva, pero a veces no pudo menos de reír, porque el gascón era alegre y divertido como un diablo. Bremond, poco diplomático, le dijo a Fiché en voz baja, señalándome a mí, «Este imbécil nos va a fastidiar». «Cállate», le dijo Fiché. Yo me hice el desentendido. A los postres, el director y yo comenzamos una discusión acerca de si un pueblo de la sierra se encontraba desde Burgos más cerca o más lejos que otro, y el director me invitó a pasar a su despacho a ver un plano de la provincia. me levanté yo renqueando y salí del comedor. Al marchar nosotros, el coronel Bremont preguntó a doña Mariquita, ¿se puede saber de dónde es usted? ¿Yo? De Barbadillo del Mercado. ¿Está muy lejos de Burgos? Ya lo creo, lo menos hay 9 leguas. ¿Y de Soria? No sé, creo que más. Si yo fuera a Barbadillo, ¿me recibiría usted en su casa? Sí, señor, ¿por qué no? ¿No tendría usted miedo? ¿Miedo? ¿A qué? No creo que me iba usted a comer. ¿Cuándo va usted a volver a Barbadillo? Dentro de un par de días. Pues allí me va usted a tener, doña Mariquita. Pienso pedir al ayuntamiento boleta para que me envíe a su casa de alojado. Muy bien. Al mismo tiempo, el comandante Fiché le preguntaba a Fermina, ¿vive usted muy lejos, madama Fermina? En Hontoria del Pinar. ¿Está muy lejos de aquí? Sí, muy lejos. Tengo que ir allá a verla a usted. No, no vaya usted. ¿Por qué? Porque hay mucho guerrillero y le harían a usted pedazos. Bah, ¿cuántos habrá? 200. Más. 300. Más. Creo que usted tiene una imaginación muy española. Yo creo que habrá lo menos 400. Nosotros podemos llevar el doble. Cada uno de los españoles vale por 2 de ustedes, dijo Fermina con desgarro. Fiché se echó a reír y exclamó, es usted una mujer encantadora, pero tiene usted una idea muy mala del ejército del gran Napoleón. Yo le demostraré a usted que está usted equivocada, madama Fermina. Cuando volvimos el director y yo al comedor, Bremont y Fiché se levantaban y haciendo grandes genuflexiones se despedían de las señoras. No querían faltar a casa del conde de Dorsen, porque éste y su mujer eran los que otorgaban grados y recompensas a sus favoritos. Al despedirse de nosotros, Bremont hizo una reverencia y Fiché me alargó la mano, que yo estreché maquinalmente. Se oyeron los pasos de los dos en el vestíbulo, sonaron sus espuelas y salieron los militares a la calle. Fermina y doña Margarita se asomaron al mirador del cuarto y por entre los visillos vieron a los dos oficiales que de cuando en cuando volvían para mirar a la casa. Al día siguiente el director me llamó. Ya se sabe que el coronel Bremont va a salir mandando una columna hacia la sierra. Piensa parar en Barbadillo y en Hontoria. ¿Lleva mucha fuerza? Le pregunté yo. No sabemos a punto fijo. Esta conversación la teníamos un lunes por la mañana. Al día siguiente se marcharon doña Mariquita y Fermina de Burgos. El director y yo quedamos de acuerdo en inquirir por todos los medios posibles el número de hombres que mandaría Bremont y el día de la marcha. No nos costó gran trabajo averiguar que la columna expedicionaria constaría de 300 hombres de infantería y de 500 caballos. Averiguamos también que la infantería probablemente tendría que quedarse en salas de los infantes. Las cosas iban con tal rapidez que el martes los franceses se ponían en marcha. El director y Merino habían organizado un servicio de correos y peatones para comunicarse, y en unas 5 horas la noticia llegaba de Burgos a nuestro campamento. Yo salí también el martes y el miércoles me incorporé a mi escuadrón. Me encontraba ya completamente bien. Había elegido Bremont la calzada de Burgos a Soria para hacer su correría. Pensaba detenerse en los pueblos, sobre todo en Barbadillo del Mercado y en Hontoria. El coronel francés y su comandante aspiraban a rendir culto al mismo tiempo a Venus y a Marte y a dejar el pabellón bien plantado en la guerra y en el amor. Fin de sección 25.